Gurieza Natiaga, vina sentimientos tiene, ra que suba veraña, na xingara cuxiñe, nin que ñave de aña xiraca, ra vela de queruna xia. Ahí jugó ca hombre, ca diguna luz acá. Ahí jubisana la vez, a nubes acá nas aves. Usabi yo vistobi y ya gubini nos piani, ca di ya gubini wati. Para usigi vini l'anno. Ai mamma ma che sanda gusana lave, porti la venga manna c'è. Ora ma che guni venirave, ora che gusana lave, ma caire magenda viene.